Voy abordando el avión, el de disfrutar la vida. Traigo un boleto que dice antro, música y bebida. Y a los que quieran seguirme, allá los espero arriba. Quiero estar acompañado de amigos y de mujeres. Y los compas dan protección, las hembras nos dan placeres, los compas su inteligencia. Ellas todo lo que tienen. Diosito nos dio la vida por medio de una mujer, pero se ocupa del hombre pa' que de dos salgan tres. Hay que seguirla gozando, que venimos del placer. Y no se me agüite mi gente, porque nos amanecemos. A diario nos la partimos y creo que lo merecemos. Ahorita estamos presentes, mañana ¿dónde estaremos? Quiero estar acompañado de amigos y de mujeres. Y los compas a protección, las hembras nos dan placeres, los compas su inteligencia. Ellas todo lo que tienen. Diosito nos dio la vida por medio de una mujer, pero se ocupa del hombre pa' que de dos salgan tres. Hay que seguirla gozando, que venimos del placer.